1810, las mujeres y los hombres que habitaban este suelo fueron protagonistas de la gesta revolucionaria que marcara a fuego los destinos de nuestra historia. Se trataba de defender y organizar un pueblo ansioso de construir un destino común de patria. Pero 208 años después, una vez más, la patria está en peligro. Y nosotras y nosotros, mujeres y hombres de la patria, sabemos de qué se trata. Por eso rechazamos los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Su modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que están reeditando en nuestro continente un plan sistemático que solo ofrece a las mayorías populares un destino de miseria planificada. Rechazamos el endeudamiento externo que significa una cadena de dependencia sobre nuestro pueblo. Rechazamos los acuerdos de libre mercado que el gobierno y los gerentes corporativos que gobiernan la Argentina andan mendigando por Estados Unidos y Europa. Rechazamos la apertura irrestricta de las importaciones, el fomento de la concentración económica en un puñado de multinacionales y la matriz especulativa con la que intentan destrozar el aparato productivo e industrial para direccionar los beneficios económicos a los que especulan en la City porteña. Rechazamos el salvaje tarifazo impuesto sobre los servicios públicos esenciales. Esto condena la producción nacional y obliga a nuestro pueblo a decidir entre pagar una factura o poner un plato de comida sobre la mesa. Rechazamos la reforma laboral con la que sigue amenazando el gobierno en el Congreso. Rechazamos el ajuste sobre el salario real por el camino de una devaluación especulativa y los topes paritarios. Rechazamos el proceso de flexibilización laboral iniciado al hacer crecer los niveles de desocupación, por mentirosos que sean los índices que nos ofrecen. La desocupación es un crimen. Rechazamos la reforma previsional que ha licuado los ingresos de los jubilados y pensionados. Que inicia una privatización encubierta del sistema previsional argentino. Rechazamos las medidas tomadas por este gobierno para meter mano en el fondo de garantías del ANSES y especular con la plata de las trabajadoras y los trabajadores. Rechazamos el ajuste brutal sobre los programas de empleo, la eliminación de los programas de vivienda, la destrucción del modelo cooperativo como herramienta de organización económica del trabajo, el recorte de los ingresos populares garantizados por el derecho conferido en la asignación universal por hijo. Rechazamos el desfinanciamiento educativo, el disciplinamiento del salario docente, el ataque a sus organizaciones gremiales y la persecución a la organización estudiantil. Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios. Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la aplicación de la doctrina Chocobar. Rechazamos el ataque a las comunidades de nuestros pueblos originarios

Nos disponemos a forjar la unidad necesaria para construir definitivamente la patria que soñamos. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!